miércoles 20 de octubre, ocupar el segundo lugar. Existe una tendencia hoy a echarles la culpa a los padres por la mayoría de los problemas de la vida. Y no podemos negar que algunas personas cargan con un bagaje emocional pesado que recibieron de sus padres. Sin embargo, parece que esta desdichada tendencia va en aumento. No solo les echamos la culpa a nuestros padres, sino también a nuestros hermanos, a nuestros maestros o a cualquier cosa con tal de no asumir la responsabilidad de nuestras propias circunstancias. Aunque todos estamos sujetos a circunstancias más allá de nuestro control, la vida de Jonatán nos muestra que podemos superarlas, al menos hasta cierto punto. Jonatán podría haber culpado a su padre por sus dificultades. Si Saúl hubiera sido fiel, Jonatán habría tenido el trono. Pero Jonatán eligió no culpar a otros. Él no tenía problemas de autoestima. En lugar de amargarse, confió en que Dios sabía que era lo mejor y eligió hacer lo que podía con lo que tenía. Probablemente no fue fácil para Jonatán confiar en Dios cuando supo que el Señor había elegido a David en lugar de él mismo para ser el siguiente rey. Describe la reacción de Jonatán frente al hecho de que David iba a ser el rey en su lugar. ¿Qué nos indica esto acerca de Jonatán? Primera de Samuel capítulo 23 versículo 17. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Contrasta su actitud con lo que se exhibe en Isaías capítulo 14 versículos 13 y 14. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Primera de Reyes capítulo 1 versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Ajit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y Marcos capítulo 10, versículos 35 al 37. ¿Cuál es la diferencia? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando nuestra identidad está afianzada en Dios, podemos afrontar el rechazo y las críticas sin perder nuestra autoestima. Esta seguridad está ligada a nuestra relación con Dios. Jonatán ya había tenido una experiencia personal con Dios en su victoria sobre los filisteos. Primera de Samuel capítulo 14. En la historia posterior de la familia de David, vemos rebeliones y luchas internas. Absalón y Adonías procuraron usurpar el trono de su padre. No querían que Dios eligiera al nuevo rey. La actitud de Jonatán contrasta con este espíritu egoísta. Él estaba dispuesto a ocupar el segundo lugar y trató de reconciliar a su padre con su amigo David. Primera de Samuel capítulo 19 versículo 4. Es un buen ejemplo de un líder siervo, listo para tomar el segundo o aún el tercer lugar. Toma a Jonatán como ejemplo. ¿Qué puedes hacer cuando no consigues el trabajo, el cargo o el respeto que sientes que tienes el derecho de recibir? ¿Cómo puedes controlar los sentimientos de rechazo, envidia u odio?